la reconozca, Lucas. ¿Qué diablos hace usted aquí? Eso es lo que yo debo preguntar, Lucas. ¿Qué hace usted cerca del castillo? Tirado entre las piedras y sin sentido. ¿Cuántas horas estuvo allí? ¿De dónde proviene la sangre que mancha sus manos, sus brazos, su pecho y su cara? Respóndame. ¿Qué pasa? Lucas Van Doren frunce los labios en gesto de enfado, a tiempo que vuelve a cerrar los ojos, en señal de agotamiento. Su rostro demacrado parece una grotesca máscara, medio manchada aún con sangre seca, principalmente en la comisura de los labios. El pequeño Solín se acerca a Calimán y le dice quedamente: yo diría que se peleó con alguien y hasta lo mordió. Pues tiene huellas de sangre alrededor de la boca. Silencio, Solín, silencio. Oye, ¿no estará relacionado esto con el asesinato del profesor Lewis? Las palabras del niño hacen reaccionar a Calimán vivamente. Sus azules ojos quedan fijos en el rostro de su pequeño amigo. ¿Relacionado con el asesinato del profesor? Luego, voltea a mirar lentamente a Lucas Van Doren, quien se estremece aún víctima de agotamiento. Míralo, parece que hizo grandes esfuerzos. Según dice la leyenda, los lobos humanos, después de cometer sus crímenes, quedan muy cansados. Sí, eso dice la leyenda. Y estaba desmayado cerca del castillo. ¿No crees que se quedó allí desde anoche cuando cometió su crimen? Calimán, estoy seguro que este hombre es un lobo humano. Silencio, Solim. No debes aventurar juicios. Recuerda que las apariencias engañan. Recuerda que no todo lo que los ojos ven resulta la verdad. La acusación es demasiado grave para formar juicios. Debemos esperar a escuchar su declaración. Negará todo, estoy seguro. Silencio, silencio, Solín. Ni una palabra más. ¿Se siente mejor, Lucas? Tengo sed. Mucha sed. Y yo quiero... Quieto, quédese quieto. Aún está muy débil. Una copa de coñac le servirá para reconfortarse. Quédese quieto, descanse. Aquí está el coñac. No. Lucas. Karen. ¿Qué diablos? Todo lo hubiera creído menos que me vieras así. Déjenme salir. Déjenme salir quieto, de aquí. Quieto, Lucas. Quieto, le digo. Déjenme. Quieto, le digo. Lucas, ¿se da cuenta de que Karen no debe verme así? Debo alejarme. Suélteme. Suélteme. Quieto, Lucas. ¿Debo salir de aquí? ¡Suélteme, Calimán! ¡Suélteme! Quédese quieto, Lucas, o me obligará a darle un golpe. ¡Basta! ¡Quieto de una vez! ¡Maldito! ¡Maldito sea! Calimán lo domina fácilmente, obligándolo a permanecer acostado en el diván. Lucas se estremece de pies a cabeza, ocultando el rostro de la mirada interrogante de Karen. Lucas, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Déjenme. Por favor. Por favor, déjenme. Calimán frunce el entrecejo en señal de preocupación y se incorpora, apartándose de Lucas. Retírense. Debe dejarlo descansar. ¿Pero qué le pasa? Está sumamente deprimido y debe recuperarse. Lucas, ande, beba esta copa. Beba, le hará bien. Tómela. Eso es. Así. Lucas bebe de un sorbo el contenido de la copa y luego se cubre la cara con las manos, revolviéndose en el diván como presa de una angustia y dolor incontenibles. Calimán se aparta, llevando del brazo a la hermosa Karen, así como al pequeño Solín. ¿Pero qué le pasa? Yo no lo entiendo. Lucas Van Doren es víctima de un ataque nervioso y está sumamente deprimido. Debemos dejar que se recupere. Yo creo que se siente... Silencio, Salim. Es malo dejar suelta la lengua, porque es mejor pensar para decir algo que decir algo para después pensar. Guarda silencio. Sí, señor. ¿Ha explicado lo sucedido? No, aún no, pero pronto lo hará. Debemos darle tiempo a recuperarse. Me intrigan esas manchas de sangre que tenía en todo el cuerpo, principalmente en las manos y en la cara. Tal parece que hubiera atacado a alguien con tal ferocidad que... Oh, no, no, no es posible. Tranquilícese, Karen. A veces juzgamos por lo que vemos, y eso es injusto. Esperemos escuchar su explicación. Calimán se cruza de brazos apoyándose contra el frío muro de la sala del castillo. Karen y el pequeño Solín no pueden dejar de mirar a Lucas Van Doren, quien continúa derrumbado en el diván, estremeciéndose de pies a cabeza. El hombre increíble da muestras de preocupación, mientras sus pensamientos brotan vertiginosos. Sí, de acuerdo a las leyendas, el lobo humano, después de terminada la noche de sus fechorías, sufre una crisis nerviosa que puede dejarlo postrado varias horas, sin sentido y fatigado. Es por eso que un lobo humano siempre busca refugio lejos de cualquier testigo, aunque a veces las fuerzas los abandonan obligándolos a quedar cerca del lugar de sus crímenes. Pero, ¿y esa sangre que le mancha todo el cuerpo? ¿Esa sangre? ¿De qué víctima proviene? ¿Será acaso la sangre del profesor Lewis? Oh, no, no. Sería espantoso. Porque entonces ya no había dudas respecto a la personalidad de Lucas Van Doren. Y sabríamos que él es... un lobo humano. Calimán, mire. ¿Eh? Se ha sentado ya. La voz de Karen hace reaccionar al hombre increíble, olvidándose de sus pensamientos. Sí, parece que ya se siente mejor. Vamos con él. Avanzan hacia Lucas, quien ha logrado sentarse en el diván y permanece temblando de pies a cabeza, ocultando la cara entre las manos. Su estampa es la viva imagen de la desesperación. El ruido cristalino de licor llenando la copa lo hace reaccionar, levantando la cara y mirando ansiosamente a Calimán. ¿Calimán? Sí, Lucas. Una copa le ayudará del todo a reconfortarse. Tranquilícese. Ya no se preocupe de nada, aquí está usted entre amigos. Con pulso firme, Calimán le ofrece la copa. Y Lucas la toma con manos temblorosas, llevándola hasta sus labios resecos. Parece tranquilizarse más. Lentamente levanta la cara para mirar de frente a Calimán, Karen y Solín, quienes permanecen inmóviles a su alrededor. No sé qué. ¿Qué pueden pensar de mí? Pero no deben preocuparse. Yo puedo explicarlo todo. Bien, eso es precisamente lo que esperamos, Lucas. Que nos explique lo sucedido. Sin omitir detalles. Absolutamente todo. Los ojos de Calimán están fijos en el rostro demacrado y sudoroso de Lucas Van Doren. Sus manos tiemblan, sosteniendo la copa vacía, mientras que Karen lo mira interrogante y preocupada. Anoche tuve una violenta disputa con unos aldeanos que aprovecharon un descuido para lanzarse con instintos criminales. Eran 3 o 4, no lo recuerdo bien. Lo cierto es que me atacaron armados de cuchillos y tuve que recurrir a todas mis fuerzas y valor para defenderme. Bien, bien, continúa. No sé cuánto tiempo luchamos. Solo recuerdo que los cuchillos pasaban rozando mi cuerpo. Y me defendí para salvar la vida. Ajá. La sangre me cubría la cara. Sentía golpes, pero a la vez golpeaba con todas mis fuerzas y... Lo último que recuerdo es que los agresores emprendieron la fuga. Todo giró a mi alrededor y quedé sin sentido. Eso fue todo. Lucas, ¿recuerda la hora? No. Era poco más de la medianoche. Bueno, pero ¿qué hacías cerca del castillo? Que yo recuerde, aseguraste que por ningún motivo te gustaba salir de noche. Es que deseaba verte, Karen. De pronto sentí una imperiosa necesidad de estar a tu lado. Y sin medir riesgos vine hacia aquí. ¿Sin medir riesgos, dice? ¿A qué clase de riesgos se refiere? Usted lo sabe. Los malditos aldeanos y campesinos nos odian. Y aprovechan la menor oportunidad para atacar, como sucedió anoche. Pensé que se refería al peligro de los lobos humanos. Después de todo, anoche hubo luna llena. Usted sabe mejor que nadie que en noches así los lobos humanos atacan con toda ferocidad y sangre. ¿Estoy en lo cierto? Sí, pero yo no pensé en ese riesgo. Quería ver a Karim. Es raro que no nos hayamos dado cuenta de nada. Estabas relativamente cerca del castillo y algún criado o nosotros mismos hubiéramos escuchado tus gritos. Todo sucedió. Lucas, respóndame. ¿Por qué anoche nos abandonó al pequeño Solín y a mí cerca de los pantanos? ¿Qué dice? Supongo que no ha olvidado que ayer nos dirigíamos hacia ese misterioso pueblo donde se afirma viven los lobos humanos. Usted ofreció llevarnos, pero en cuanto la noche cayó sobre nosotros, su actitud cambió notablemente y nos abandonó. Ah, sí. Sí, sí, lo recuerdo. Es que... No sé. De pronto sentí miedo. Verdadero pavor de ir a ese maldito pueblo. ¿Sentió miedo? ¿Temió que los lobos humanos nos atacaron? Sí, sí, sí. Eso fue. Hace un momento, Lucas, dijo que anoche no pensó en el peligro de los lobos humanos y vino al castillo para ver a Karen. Bueno, sí, es cierto. Calimán, ¿a dónde trata de llegar con sus preguntas? A la verdad. Solo a la verdad. Dígame, Lucas, ¿fue usted quien nos disparó con un rifle después de separarse de nosotros y obligándonos así a escapar hacia los pantanos? Oh, claro que no. No. ¿Por qué había de hacerlo? Recuerde que la verdad es como un manantial de agua incontenible, el cual, por mucho que se trate de ocultar las piedras de la mentira, acaba por surgir incontenible. No se atreva a dudar de mis palabras. Soy un caballero. Siempre digo la verdad. Considero que es parte del honor. ¿De veras? Entonces, ¿por qué ha mentido respecto a esa riña que afirma haber sostenido con desconocidos aldeanos? ¿Eh? ¿Mentir? Sí, mentir. Porque usted relata que fue agredido con cuchillos. Y en sus ropas no hay una sola señal de cuchillos. Bueno, logré evitar que me hiriera. Hace un momento dijo que los cuchillos pasaban rozando su cuerpo. ¿Y cómo pudo suceder sin que le rasgaran las ropas? Y también, Lucas, es muy extraño que no haya sufrido ninguna herida, por pequeña que fuera. Cuatro hombres atacándolo con cuchillos. Y usted sale ileso. Eso es una hazaña. Déjeme en paz. Y en cambio usted logró lesionarlos al grado de provocar hemorragia exagerada que mancharon sus ropas, sus manos, sus brazos y hasta su cara. Vamos, Lucas, déjese de mentir y diga de una vez la verdad. Confiese de una vez su delito. No sé. No sé de qué me... Debo recordarle algo más. Anoche el profesor Lewis fue asesinado. Cobardemente asesinado. Una bestia. Una fiera humana, un hombre lobo, lo atacó clavando sus colmillos filosos en su garganta. Fue una verdadera orgía de sangre. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Cállese! Nicolás Van Doren tiembla como un condenado. Sus ojos casi se le salen de las cuencas y crispa las manos nerviosamente. Cállese, cállese. No quiero saber nada más. Un lobo humano atacó anoche. Y su rastro de sangre es la condena que lo llevará al patíbulo. La sangre vertida del profesor Lewis es la prueba absoluta que permitirá atrapar a esa fiera y colgarla de una soga. ¡Basta! ¡Cállese, basta ya! Calimán atrapa a Lucas violentamente de las ropas y lo levanta como si fuese un desarticulado muñeco mecánico. Quiero la verdad. Solo la verdad, Lucas Van Doren. En sus ojos veo aparecer la sombra de la mentira. Pero aunque se empeñe en conservarla, lo obligaré a decir la verdad. Déjeme. Déjeme. La historia es tan absurda como falsa. Y escucha bien. Estoy dispuesto a examinar parte de esa sangre seca que lleven en las ropas. ¿Examinarla? Sí. ¿De qué habla? Escúcheme bien. Examinaré esa sangre seca que tiene en sus ropas para comprobar si pertenece al difunto profesor Lewis. Si mis sospechas se confirman, Lucas Van Doren, usted va a terminar colgado de una soga. Calimán ha atrapado al lobo humano. Lucas Van Doren es el bestial asesino que se convierte en lobo rabioso. ¿Qué hará el barón de Tífano en tal caso?